guerras, muertes, explotación, humillación, represión y desaparición en esta nación. A los pueblos indígenas y tanto a la naturaleza, al mal gobierno le pedimos nada. Cuando nos levantamos en armas, nada más hicimos publicar las 11 demandas. Dialogamos con los malditos gobiernos y diputados. Firmaron acuerdos que nunca se mintieron, solo nos mintieron. Nosotros en la ciudad zapatistas no nos quedamos con los brazos cruzados. Más que decidimos como pueblo ir a vivir, a construir autonomía desde abajo y con un gran trabajo. Durante estos 22 años hemos creado un mundo nuevo como pueblo, en donde no haya explotación, represión y una gran participación en la población. Esa es la construcción de una organización. Este es otro mundo, con cuentas de buen gobierno, escuelas públicas, medios de comunicación, ecoproducción. También las mujeres tienen una participación de la organización. No está escrito en la ley revolucionaria de la mujer. Con resistencia, rebeldía, constructiva y educativa. Estamos demostrando, construyendo autonomía en este mundo universo, con hombres y mujeres rebeldes, organizados. Somos un chingo de zapatistas con botas, pasamos tantos y con tantos años en resistencia. Estamos en el mundo donde caben muchos mundos. La guerra contra todo es de arriba, contra el sistema capitalista, dictadura fascista que afecta a los pueblos indígenas y no indígenas. Desde hace más de 500 años, tantos años, buscamos justicia y no venganza, buscamos justicia y no venganza. Enfrentamos a los de arriba sin temor, con la digna rabia. Enfrentamos a los de arriba sin temor, con la digna rabia. Por eso, hermanos y hermanas, organícense, sin venderse, sin rendirse, ni claudicarse, y sin negociar, hasta ganar y ganar. Hasta ganar y ganar. Buscamos justicia y no venganza, buscamos justicia y no venganza. Construyan autonomía y resistencia y rebeldía de cada día. Construyan autonomía con resistencia y rebeldía de cada día. Por eso, hermanos, hermanas, con ganas, organícese, ni rendirse, ni claudicarse, hasta ganar y ganar. Construyendo autonomía, violencia. Gracias a todos.